días que ni sé decir, no tengo motivación y siento en mí dolor sin fin, no sé cuál es la razón, pero a Jesús quiero aún buscar y mis rodillas delante de él puedo así llorar y abrir mi corazón y abrir mi corazón. Ya puedo ver. Jesús volverá otra vez.